Ay, capullito de Alelí, si tú supieras mi sufrir. Nari, nari, nari, la, la, la, la, la, la. ¡André! ¡André! ¿Dónde pusiste las toallas, mi amor? ¡André! ¡Nena! ¿Dónde pusiste las toallas, nena? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, me estoy bañando. Ay, con razón, escuchaba el ruido, el Nena, termotanque. ¿Qué? nena, que la toalla, porque no tengo toalla, ¿sabes? No hay. ¿No hay? No, no hay. ¿Cómo que no hay? No, dame toalla, que me muero de frío, nena. Pero había toallas, y yo me bañé hace un ratico y había un montón de toallas, había verde, azul, naranja, Qué falta fucsia de respeto. y de muchos colores. ¿Cómo que no hay toallas? ¿Miraste Ay, qué bien? falta de respeto esta criatura. A ver, no sé cómo decirte, no hay toallas. Está la toallita esa de que está al lado del bidé, pero yo con eso no me seco. La chiquita, la que es chiquita, chiquita. No, esa no está. Agarra la otra, la que es más chiquita, con esa te puedes secar. Así a poquito te vas secando toda y te secas con la chiquita, chiquita, chiquita. Ay, esta criatura, Dios mío. Ay, ¿Me con eso. encontraste? No. Dale, tráeme la toalla de una vez. Bueno, pero no se ¿Y enoje. cómo no me voy a enojar? Me estoy cagando frío. Bueno, abrí el Pero ¿cómo me agua, enojo? te volvés a meter debajo de la ducha, yo te voy a traer la toalla tampoco para que te pongas así. Voy a traerte la toalla, la grande, el toallón te traigo. Ay, Dios mío. ¿Te bañaste? ¿Estás ahí? Pero sí que estoy acá todavía, nena, tráeme la toalla que me estoy La tengo muriendo. Me estoy muriendo de frío. acá. Agarra, mira, el toallón grande ese que te encanta, ese que es todo blanco, Para. impecable. Agarra. Bueno, a ver, espera que abro. Dale, dale. Ay. No abre la puerta. Estoy acá parada, te traje la toalla que me pediste y no abrís la puerta. ¿Cómo va a ser? Que no abre la puerta, no abre la puerta, no abre la puerta. Pero abrí, vos pones la mano arriba en la perilla, hacia abajo. Haces un poquitico de fuerza porque a veces se traba. ¡Ay, no! ¡Ay, se trabó la puerta! No me di. Escúchame una ¡Ay! cosa, nena, vení, acércate a la puerta. Sí, te escucho. ¿Qué fue? ¿Podés llamar a alguien para que abra la puerta? Me estoy Pero. muriendo de frío. ¿Y vos qué tenías que hacer hoy? ¿Tenías que ir a trabajar? ¿Te es mucho apuro? Ay, no lo puedo creer. Por favor. Quiero salir del baño. Tranquila, tranquila. Mira, hagamos así. Yo te paso la toalla debajo de la puerta, vos jalás del otro lado y mientras tanto te vas secando. Así ganamos tiempo, ¿te parece? A ver, probemos. Dale. Probemos. Ay, está muy ancha esta toalla. Bueno. Dale, mira, ahí va un cachito. Ay, ¿Lo viste? ¿Lo ay, viste? ay. No, espérame, por la etiqueta no, por el otro lado. Ay, lo voy a cortar la etiqueta, No espérame. lo. No, no lo puedo creer, qué Ahí increíble. va, ahí va. ¿Listo? A ver. ¿Jalás? ¿La tenés? Ahí está. Yo te lo empujo, yo te lo empujo. Pero no Jala, puedo. pero No fuerte. Ay, puedo. corazón, ¿desayunaste? ¿Tenés fuerza hoy? Pero yo soy muy Ah, grande. dale, jala, Me duelen jala. las manos. Ahí A va, ver. ahí va, ahí va. No, ¡Ah! no, ¿Sabes? no. El otro día vi que ¿Viste esa película que yo me vi el otro día? Ahí abrían una puerta con una tarjeta de crédito. ¿La abrimos? ¡Ay, qué divertido! Dale. ¿Te parece? Abrí la puerta. Abríla. Bueno, voy a llamar. Llamo al cerrajero. Vos tranquila, date un baño relajante. Me quedaron los deditos hay espumita. Me quedaron todos los deditos arrugados. Te lo pido, por favor, me estoy muriendo de... Sécate el pelo. Sí, mientras tanto, te secas el pelo. Yo ya voy y llamo. Ya seco el pelo de tanto tiempo para esperar. Te lo pido, por favor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, qué griterío! ¡Auxilio! Para tanto...